Las electoras. Coleccionistas de discos de México y el mundo comparten sus sets en Las electoras. Hoy en Las electoras, Chulita Vinyl Club, desde Austin, Texas. Grupo de mujeres que surgió en 2014 con el propósito de proporcionar un espacio seguro para el empoderamiento, la comunidad y el uso de la música y el vinilo como forma de resistencia frente a la invisibilización cultural. Chulita Vinyl Club está conformado por mujeres que se identifican a sí mismas como de color, no binarias y LGBTQ+. Cada chulita tiene su propia identidad única. No son clasificadas como de una sola nacionalidad o cultura. Se pueden presentar en café, blanco, negro y todos los tonos intermedios. Escuchemos el set que nos prepararon DJ Histeria, DJ Miramira y DJ Cienfuegos para las electoras. Si es ángel cantará.

pero alegre paso. Policía, no hay diversión, para que absoluta la solución. Sucio policía, no hay diversión, para que absoluta la solución. Al bambotear en la esquina, me coge un policía, me lleva arrastrando la rodilla, desde frenado me mortifican. Sucio policía, no hay diversión, para que absoluta la solución. Sucio policía, no hay diversión. Para que absoluta la solución. Los policías crueles demonios siguen custodiando a sus socios. Si no te pones a oreja, vas a terminar en crematorio. Oye, mi amor, si no me miras, se me van a caer los dientes. Te coge un diablo malamente. Te coge la policía. ¡Ah! Soy inocente. Te coge la policía. Enredadores pegadores de la muerte. Te coge la policía. A la gente le rompen vidrios y te coge la policía. Y cerraron nuestro bar para el pueblo. Te coge la policía. Es el mundo capitalista. Te coge la policía. Ya se va y ya la anarquía. Son los que saben dónde está el pojo de Pando.

salí de mi pueblo, mi cuerpo estaba temblando, porque a la orilla del río te vi que estabas llorando. Mi ausencia, solo Dios sabrá mi suerte, solo llevo mi esperanza y un corazón pa' quererte. bueno, bonita familia. You've been listening to Chulita Vinyl Club, Austin Chapter. We love you. Mwah. Ya verás lo que me pasa en la situación. llegas a tu hogar o un poquito más, pero ahí estaré. Aquí estoy en Denver, tomando California wine. Todo el tiempo pienso en ti, mi amor. También pienso en Texas. Las selectoras. Coleccionistas de discos de México y el mundo comparten sus sets en Las Selectoras.